Dios mío, me has llevado y me has hecho caminar entre tinieblas. Has construido para mí un yugo y has atado mi cabeza y la barbilla. Has tensado tu arco, me has fijado como blanco de tus flechas. Aun cuando grito y gimo, tú sofocas, sofocas mi oración. Contemplar mi miseria y mi vida errante para mí hiel y amargura. ¿Mas qué puedo hacer si hasta me falta la esperanza? La esperanza que viene del Señor, que viene del Señor. Siéntate solitario y silencioso, porque Dios te lo ha impuesto. Humilla tu boca en el polvo. Quizá haya esperanza. Pon la mejilla a quien te hiere, porque no rechaza para siempre el Señor. Aun cuando aflige, usa de misericordia, porque no rechaza para siempre el Señor. Aun cuando aflige, usa de misericordia según su gran amor.